Vamos a empezar entonces con los términos misiológicos. Vamos a ver la misión centrípeta y la misión centrífuga. Y después vamos a estar compartiendo para que podamos entender los diferentes términos misiológicos del latín que nosotros vamos a utilizar a lo largo de esta semana. Primero, cuando nosotros hablamos de misión en la Biblia, podemos utilizar en dos diferentes términos de fuerza. Uno es una misión de la fuerza centrípeta y el otro es una fuerza centrífuga. ¿Qué es la fuerza de la misión centrípeta? Es una fuerza ¿hacia dónde? Hacia adentro. Cuando nosotros empezamos a atar un metal en un hilo, y cuando empezamos a dar la vuelta, vamos a ver que la inercia, la fuerza del metal lo va a tratar de llevar ¿hacia dónde? Una fuerza va a tratar de jalar el hilo hacia afuera. ¿Sí o no? Cuando empezamos a girar, hay una fuerza que lo lleva el metal hacia afuera. Pero cuando nosotros empezamos a jalar el hilo hacia adentro, ¿qué tipo de fuerza hay? Estamos atrayendo el metal hacia adentro. Quizás hablando de misiología, hablando de misión, misión en términos de la acción del pueblo de Dios, en relevancia a la misión de Dios, nosotros podemos llegar a ver dos diferentes fuerzas en la Biblia. El primero de ellos que nosotros podemos hablar es la misión centrípeta. Es la misión en donde el pueblo de Dios atrae, invita a las naciones ¿hacia dónde? Hacia adentro. Es abrazar, recibir y acoger y invitar. Es abrazar a las personas, a recibir, a empezar a recoger y a invitar a las personas a que vengan a dónde. Junto al pueblo de Dios, a conocer a Dios y adorarle a Él. ¿En dónde nosotros encontramos muchas de esas invitaciones? En los Salmos. Cuando ustedes leen los Salmos, se van a sorprender cuando empiezan a subrayar todas las palabras, las naciones, van a sorprender de la cantidad de citas que hay en Salmos en referencia a las naciones. El salmista constantemente hace mención a las naciones, invitar a las naciones a venir. De alguna manera, cuando nosotros vemos en Apocalipsis, lo que ve el hermano Juan ahí, en su visión, en Apocalipsis 7, es toda aquella multitud de pueblos, etnias, de lenguas, unidos delante de ¿dónde? Del trono de Dios, alabando, adorándole a Él. Y esta es la invitación. Es recibiendo a los que ven atraídos por lo que ven del pueblo de Dios. De alguna manera, ¿en dónde está el centro de lo que es el llamado misionero del pueblo de Israel? Como el pueblo de Dios, ellos estaban desafiados a que los pueblos del mundo puedan ver a ellos y conocer a Dios. Hubieron mucha gente, porque cuando ustedes empiezan a leer Génesis y empiezan a ver los relatos de cuando el pueblo de Israel sale hacia el desierto, casi un 70% de las personas que acompañaron al pueblo de Israel, supuestamente, no eran judíos de herencia directa de Abraham. No eran directamente judíos de la herencia de las generaciones de Abraham. Eran egipcios que han visto del pueblo judío al del pueblo de Israel, que han encontrado una diferencia en aquel pueblo y decidieron ¿qué? Unirse a aquel grupo. El otro término que nosotros utilizamos mucho es la misión centrífuga. La fuerza hacia afuera, el pueblo de Dios hacia las naciones. Salir, ser parte de otras culturas, proclamar entre las naciones y ser recibido en medio de otras culturas. La misión, cuando hablamos, hablamos de esas dos fuerzas. Una misión centrípeta hacia adentro y una misión centrífuga. ¿Dónde está esa expresión más vista en la Biblia de una misión centrífuga? Hechos 1:8, en Hechos. Nosotros podemos ver desde el Pentecostés cómo los primeros discípulos que estaban ahí, cuando reciben el poder del Pentecostés, del fuego del Espíritu Santo, empieza a salir hacia las calles y proclamar ¿qué? El Evangelio. Empieza a proclamar el Evangelio. Y es una misión hacia afuera, del pueblo de Dios hacia las naciones. Si nosotros vemos un poco, analizando nuestro énfasis misionero hoy, durante las últimas décadas nosotros hemos hablado mucho de una misión centrífuga, ir a las naciones. Lamentablemente, de un mal exégesis, de una mala comprensión del griego, de todo lo que llegó a formar la base bíblica para todo lo que es la escuela de misiones de Fuller, quizás hacer discípulos en todas las naciones. Pero en el centro siempre se han visto en qué, hasta ahora en nuestras misiones. En lugar de entender de hacer discípulos como el mandato, el comando, nosotros hemos puesto mayor énfasis en ir. Lamentablemente entendimos la orden, el comando ahí, el mandato, ¿cómo? Ir. Pensando mucho todavía en una de las lecturas que yo hice de uno de los más grandes desafiantes de lo que es movilización misionera, se puede llegar a hablar en Estados Unidos de dos personas claves, John Mott y Robert Speer. Son dos personas que formaron parte del movimiento estudiantil de los campos universitarios. Ellos crearon un movimiento muy fuerte misionero dentro de los campos universitarios. Tan fuerte que han llegado a dar nacimiento a la salida de grandes misioneros. De ahí nace también Kenneth Latourette, uno de los grandes historiadores. Pero de esa herencia prácticamente llega a darse las misiones a Corea, las misiones aquí a América Latina. ¿Y cuál es el versículo que ellos tomaron para desafiar a la gente a las misiones? Id. Id. Es una orden, id, entonces debes ir. La frase que decía Robert Speer era simple. Está muy claro en la Biblia. Te dice id. No hace falta preguntarle a Dios para ver, a ver si es la voluntad de Dios para que yo me vaya. Porque ahí dice que id. Entonces, ¿cuál es el llamado que necesitas para quedarte? El llamado a quedar, no un llamado para ir. Ese es el enfoque de todo el mensaje que predicaron Robert Speer y John Mott. Id a las naciones. No necesitas un llamado en particular para que vayas, sino necesitas un llamado en particular ¿para qué? Para que te quedes. Y al final, El hermano Robert Spear, uno de los dolores mayores que tuvo, es que Dios no le dejó ir de misionero de tiempo completo. Toda la gente alrededor le dijeron, tu llamado es para que te quedes. Inmovilizaron. Sí, después como administrador de misiones salió, viajó por todo el mundo para trabajar con la gente, con los misioneros. De alguna manera tuvimos un fuerte énfasis en una misión centrífuga hacia afuera. De un mal exégesis. Porque el único mandamiento que está, el verbo, en una forma imperativa, en una conjugación imperativa ahí, no es id, sino es el segundo verbo, que es hacer discípulos. Si nosotros traduciríamos bien, es yendo, mientras que te vas, hacer discípulos. El gran imperativo que hemos entendido por tanto tiempo no es en ir, sino en qué? En hacer discípulos. ¿Cómo? Mientras que uno va. Mientras que uno va a las naciones. Ahí podemos ver un fuerte balance entre lo que es una misión centrífuga y una misión centrípeta. Hoy la iglesia se está olvidando mucho de lo que es una misión, ¿qué? Centrípeta. Además de lo que falta la misión centrífuga, nos falta también una misión centrípeta. ¿Por qué? Porque de alguna manera la iglesia, por su forma de ser, tiene que invitar ¿a qué? A que las naciones vengan hacia la iglesia. ¿Hoy qué nos pasa en muchas iglesias acá? ¿Eh? Cuando la gente viene, no te queremos. ¿Qué pasa cuando las prostitutas vienen a la iglesia? No se aceptan pecadores aquí. ¿Eh? ¿Estamos invitando a la gente a venir a la iglesia? ¿Por nuestra forma de ser? ¿Estamos o no? Quizás el pueblo de Israel se equivocó y no llegó a entender muy bien el rol del pueblo misionero de Dios, del llamado de ellos. Pero quizás hoy nosotros también nos estamos equivocando y no estamos entendiendo muy bien. Hay dos tipos de fuerzas, una misión centrípeta y una misión centrífuga. Entendamos muy bien esos conceptos porque vamos a estar mencionando durante la semana y vamos a tratar de ver cómo, de qué forma la misión de Dios fue llevándose a cabo durante varios momentos del Antiguo Testamento, momentos del Nuevo Testamento, qué tipo de misiones fue. En segundo lugar, los diferentes términos que quiero presentarles a ustedes para que nosotros podamos ir hablando el mismo idioma y de que yo no esté hablando un idioma diferente aquí y ustedes traten de entender aquel idioma, vamos a dar los conceptos, los términos misiológicos del latín. Y vamos a estar mencionando más tarde porque vamos a presentar esto. Primero, la palabra que vamos a hablar mucho es la palabra missio Dei. Son todos términos de latín. Missio Dei, que significa misión de Dios. Por primera vez fue introducido por George Wisdom. Y lo ha sido presentado en el Concilio Misionero Internacional, que fue aquí en México, en la Ciudad de México, en DF, en el año 1963. Lo que debemos entender muy bien aquí, que la misión de Dios es la palabra singular, es la misión, no son las misiones, que muchas veces nosotros hablamos, las misiones, en plural. Esto es en forma singular y son motivaciones puras de la misión. ¿Por qué? ¿Es de quién? Es de Dios. en lo que Dios hace, en la misión, en lo que Dios hace, es la misión de Él. Esa es la misión de Dios. Es la misión de Dios que está presentada en toda la Biblia. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy a la tarde. La misión de Dios, ¿cuál fue la misión de Dios desde el tiempo de la creación? ¿Qué es la misión de Dios en el tiempo del Jardín de Edén? Eso es lo que vamos a compartir a la tarde. Motivaciones puras, métodos puras y metas puras. ¿Por qué? ¿Es de quién? Es Dios. Las misiones humanas sí han tenido problemas, las cruzadas, la conquista de todas las Américas. Pero la misión de Dios es pura. Missio hominum es la instrumentalidad humana de la misión de Dios. De alguna manera, no sabemos por qué, Dios ha querido utilizar siempre a los seres humanos. Dios no ha querido llevar su misión a cabo por Él. Él lo podría hacer, ¿sí o no? Es que Él simplemente con sus palabras llevó toda la creación. Dijo, haya luz y hubo ¿qué? Luz. Y de simple manera, con sus palabras, Él hizo toda la creación, pero de alguna manera, en su misión, Él ha decidido utilizar la instrumentalidad humana en su misión. El simil justo de pecador. Motivaciones mixtas son métodos y metas mixtas. Porque de alguna manera estamos siendo utilizados en la misión de Dios. Missio hominis. Tercero, misiones ecclesiarum. Son diferentes labores misioneras hechas por Dios. ¿Por medio de qué? Por el pueblo de Dios. Ecclesiarum es la pluralidad de actividades, es la organización. Muchas veces de ahí salió la palabra eclesiástico, lo eclesial. Misiones ecclesiarum. Es la vida interna de Israel que tiene implicaciones misionales. Es la misión centrípeta, centrífuga, y tiene dimensiones e intenciones misionales. Es el pueblo de Dios llevando a cabo la misión de Dios. No simplemente lo que es la instrumentalidad humana, sino el pueblo de Dios. Es un grupo de personas, el medio social. Tercero, cuarto, misiones políticas o ecuménicas. Es la acción misional de Dios en medio de las civilizaciones de la tierra. Misión político o ecuménica. De polis, de la ciudad. Dios quiere llevar a cabo su misión en medio de las civilizaciones de la tierra. A través de la historia de la Israel, nosotros vemos la preocupación de Dios para usar al pueblo de Israel como su pueblo elegido para llevar a cabo su misión. Pero también este mover de Dios a través del pueblo de Israel lleva a cabo en diferentes culturas que nosotros podemos ver en la historia de la Biblia, en diferentes reinos de la tierra. El cumplimiento de misión de Dios se lleva a cabo en diferentes civilizaciones. Aquí está Abraham y Egipto, José y el faraón, Moisés y Egipto, la conquista de Palestina, lleva en una cultura, en una situación específica. El reinado de David, profetas y reyes, con todo el conflicto que viene. Cuando ustedes ven los profetas, ven el conflicto continuo con los reyes del mundo. Los profetas llevan el mensaje de Dios ¿a quién? Al rey. En relación a los conflictos y situaciones en particular, ¿con quiénes? Con otros reyes del mundo, con otras naciones del mundo. El exilio, el pueblo de Dios en Asiria, en Babilonia, en Persia. El pueblo de Dios está actuando como agentes en otras naciones. Cuando nosotros empezamos a ver esto, es sorprendente. Dios ve al pueblo de Israel, el pueblo que Dios escoge, como el instrumento de Él para llevar a cabo su misión. Y cuando el pueblo de Dios no responde, Dios dice, a las naciones. Como no salen a las naciones, Dios lo manda ¿a qué? A fuerza. A fuerza a las naciones. El retorno y reconstrucción, el reinado mesiánico. Vamos a ver en Lucas 4 y los reinos que habla en Lucas 4. Jesús en relación a Pilato. ¿Qué es lo que le dice Jesús? El poder que tú tienes, ¿quién es? ¿Quién le da? El poder que lo da Dios de lo alto. El llamamiento de Pablo, la cristología de Pablo. En todo eso nosotros podemos ver cómo la misión empieza a ocurrir dentro de una situación particular, en una civilización. De esto vamos a referir, misión política o ecuménica. Mirando todo esto, ¿cuál ha de ser el papel y la contribución de la iglesia en la construcción de una nación entonces? Teniendo en referencia misión política o ecuménica, ¿cuál es el rol de la iglesia? Hoy en América Latina nosotros tenemos grandes debates de cristianos en la política. El rol de cristianos en la política. ¿Cuál es el rol de cristianos en la política? ¿Formar un partido? ¿Ser el presidente para que sea un presidente evangélico? ¿Cuál es el rol de cristianos que deben tomar en la sociedad, en la civilización en que nosotros vivimos? Lamentablemente, aprendemos a través de la historia que no ha habido ningún éxito en la formación de partidos cristianos en toda América Latina. Todo fue un fracaso. Muchas veces tratamos de meter manos en donde no sabemos hacerlo muy bien. Mirando estos términos en latín, vamos a continuar con diferentes términos más. Y después vamos a ver de un panorama un poco más amplio. Missio Christi es la misión mesiánica, la misión de Dios a través de ¿quién? De Jesucristo, a través de Jesús. Es la misión de Dios que toma lugar en Jesucristo. Jesús es el agente único y especial de la misión de Dios. Nuestra misión es participar en la misión ¿de quién? De Jesucristo. La misión de Cristo determina nuestra misión, porque nuestro centro, hemos hablado de que está Jesús en el centro de nuestro entender. Hablamos de Missio Spiritus Sancti, la misión del Espíritu Santo. A partir de lo que fue Pentecostés, nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo empieza a involucrar. La misión de Dios toma lugar en el poder del Espíritu Santo. La función primordial del Espíritu Santo en la misión es de apuntar, señalar, ¿a quién? A Jesucristo. Recordemos muy bien, el Espíritu Santo, en la misión del Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo toma la iniciativa y Él es el protagonista, sino siempre la misión del Espíritu Santo apunta y señala ¿a quién? A Jesucristo. Es algo que tenemos que entender muy bien en estos tiempos, porque muchas veces nosotros empezamos a pensar como si el Espíritu Santo fuese el protagonista. Pero no es así. El Espíritu Santo siempre apunta hacia la obra de Jesús. El Espíritu Santo, aunque no es muy visible en la misión, sin embargo, el Espíritu Santo es el primordial movilizador y la fuerza mayor de la misión de la iglesia. Missio Futurum Adventus es la misión del reino de Dios en el futuro predecible y inesperado. Dios no es controlado por el paso del tiempo y su visión y actividad misional se lleva a cabo en dos diferentes momentos, en dos diferentes momentos del futuro. El primero, el futurum es el futuro predecible de la planificación basada sobre el pasado y el presente. Nosotros podemos esperar lo que va a ser el futuro. Podemos predecir el futuro. En ese aspecto nosotros decimos el futurum. El segundo, el Adventus, tiene que ver con las formas sorprendentes e inesperadas de la obra de Dios que irrumpe en la historia humana. Nosotros como iglesia planificamos y llevamos diferentes proyecciones para hacer. Eso es futuro. Y podemos predecir lo que va a suceder y lo que va a pasar. Eso es lo que nosotros proyectamos como el futuro. La misión del futuro. Pero sin embargo hay momentos donde Dios, a través del Espíritu Santo, empieza a tomar control. Y empieza a obrar de una manera inesperada y sorprendente dentro de la historia humana. Ese es el Adventus. ¿Quién hubiese pensado que China iba a ser el país con mayor número de cristianos hoy? Cuando empieza a haber revolución cultural en China y expulsa a todos los misioneros mundiales que estuvo en aquella nación, todos pensaron, se acabó el cristianismo en China. Se acabó. Se acabó. No hay más cristianos en China. Pero después de 50 años nos llevamos con la sorpresa de que había germinado una iglesia allí. Es el irrumpimiento de la obra de Dios de una forma sorprendente e inesperada en medio de nosotros. Hasta ahora, aquí hemos compartido de diferentes términos en latín. Aquí vamos a estar viendo cómo cada uno de ustedes van a empezar a escoger un tema, una metáfora, un interrogatorio, asunto concerniente a la misio Dei. Ya podemos utilizar las palabras, ¿no? Misio Dei. Concerniente a misio Dei en la Biblia. El tema, metáfora, el interrogatorio, el asunto escogido debe ser algo que surge del ministerio y las inquietudes misionológicas, contextuales y locales de cada uno de ustedes. Del contexto del trabajo de ustedes. El tema debe tener una relación estrecha con el proyecto general del programa que ustedes, si quieren seguir, en los estudios doctorales. Y para cada uno de ustedes, espero que esto sea algo relevante con el trabajo de la tesis de maestría. Lo que va a ser de este trabajo es en especial casi como si fuese un capítulo de su trabajo de maestría. ¿Me entienden ustedes? Depende del tema que ustedes escojan, toda la reflexión que ustedes hacen con la Biblia va a ser el fundamento bíblico teológico en la reflexión de ustedes hacia el tema. Es el motivo que ustedes van a escoger. Quisiera entrar en el siguiente tema y vamos a volver aquí y vamos a entrar a pensar un poco en el Primer Testamento, en el Antiguo Testamento, y vamos a empezar a tomar el primer tema, que es el amor universal del pueblo, el amor universal de Dios hacia todo el pueblo, hacia el mundo. Aquí ustedes pueden ver, en página 58, ¿está ahí? 56. De alguna manera, de una forma muy así cronológico, hemos tratado de ver qué es lo que sucede en los eventos bíblicos. Desde lo que es la creación, Adán y Eva, Noé, la tabla de las naciones, la torre de Babel, Abraham, Isaac, Jacob, las historias, pasamos a Moisés, el Éxodo, el tabernáculo, el Pentateuco y la historia. Así de esta manera nosotros podemos ver cómo empieza a fluir lo que es la iglesia, ¿sí o no? Llegamos más tarde en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, después en los profetas menores, Joel, Jonás, el exilio, el regreso de exilio, el periodo intertestamentario, ahí termina todo lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a ver Juan el Bautista, la llegada de Jesús, los 12 discípulos, el envío de los discípulos, el Pentecostés. Vamos a poder ver la iglesia en los hechos. Después, los tiempos, los fines del mundo, donde los discípulos empiezan a salir hacia las naciones. Pablo como misionero, primero Pedro, revelaciones. Y vamos a ver el nuevo Jerusalén, el nuevo cielo. Y ahí llegar hacia los últimos tiempos. Le presento esto para que ustedes puedan ver el concepto de cómo las diferentes terminologías en latín de las misiones toman rol y juego. Todo esto, ¿hay un tiempo para Dios? ¿Hay un día especial para Dios? ¿Eh? ¿Qué día es hoy para Dios? ¿Eh? ¿Qué día es hoy para Dios? ¿Eh? Para Dios no hay fechas. Para Dios, ayer, hoy, mañana, todo es su día, ¿sí o no? La misión de Dios es la misión de Dios a través de toda la historia. No simplemente de la historia que nosotros entendamos, sino es todo lo que Dios ha estado haciendo. Entonces, la misión de Dios empieza a tomar lugar ¿desde cuándo? Desde la creación. La creación como el primer obra misionera de Dios. El primer acto misionero de Dios es la creación. ¿Cuándo empieza Dios a tomar la instrumentalidad humana? Missio hominum. ¿Quién es el primero en ser llamado a cumplir una misión por Dios? El primer invitado por Dios a cumplir una misión. Abraham. A través de Abraham nosotros vemos cómo empieza el periodo de Missio hominum. Y en este tiempo, donde empezamos de Missio Dei, Missio hominum, vamos a ver todavía todo hasta el terminar el Antiguo Testamento, una misión muy fuerte centrípeta y muy débil en la misión centrífuga. Después, nosotros podemos ver que sí, el llamado de Dios está en Abraham, y Abraham es el primer invitado a cumplir, a participar en la misión de Dios. Pero Dios también invita ¿a qué? A la organización, al pueblo. Dios toma un pueblo, a través de Abraham, Dios toma el pueblo de Israel. La invitación está al pueblo de Israel, la primera invitación a participar como un pueblo en la misión de Dios. Ahí es donde empieza misiones ecclesiarum, misiones del pueblo de Dios. Pero después vamos a ver como una nación. En ese tiempo no es una nación todavía, ¿sí o no? Son diferentes clanes, el pueblo de Israel es un pueblo todavía más que una nación, son diferentes etapas de la familia, de la herencia de Abraham. Pero luego vamos a poder ver que el pueblo de Israel toma el rol como una nación. Y ahí es donde empezamos a ver misio política ecuménica, cómo el pueblo de Dios toma rol en la misión de Dios como una nación política, como una organización social organizada políticamente. Vamos a ver entonces un gran tiempo de la historia donde ocupa la parte misiopolítica o ecuménica. Cuando llega Jesús, podemos ver el inicio y el comienzo de la misión de Dios, ¿a través de quién? De Jesucristo. Jesucristo es la instrumentalidad única en aquella misión. Vamos a poder ver Missio Christi. Luego podemos ver la llegada del Espíritu Santo a través del Pentecostés y el comienzo de Missio Spiritum Sancti, del Espíritu Santo. Y es ahí entonces cuando la iglesia empieza a tomar lugar podemos ver Missio Futurum Adventus. Es una misión de un futuro que nosotros vemos como iglesia, un futuro preparado, esperado, a través de lo que nosotros planeamos y llevamos a cabo, pero también un Missio Adventus, donde Dios empieza a tomar lugar en la historia humana. Esto es prácticamente lo que nosotros vemos como Dios ha empezado, como Dios ha empezado desde la creación hasta la fecha de hoy, tomar su lugar, su misión, a través de todo lo que es la historia. Pero en todo este correr de la historia, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que hay un pueblo de Dios que Dios ha escogido. Ahí. Y fuera de esos, de esas fronteras del pueblo de Dios, vemos todas las naciones que acompaña. ¿Sí o no? Todas las naciones que acompañan en ese entender de la misión de Dios. Quiero que puedan entender muy bien todo esto. Si nosotros nos ponemos a reflexionar en toda esa tabla, en todo el caminar del pueblo de Dios, en la participación de Missio Dei, y todo lo que vemos como Dios empieza a tomar su lugar hacia Jesucristo y lleva a cabo su misión a través de Missio Christi, y cómo la llegada del Espíritu Santo da lugar hacia el pueblo de Dios a salir hacia adelante, a ser fuertemente misio centrífuga, misiones centrífugas. Podemos ver cómo fluye la mano de Dios a través de todos esos tiempos. Podemos empezar a ver allí lo que es el amor de Dios hacia todo el pueblo. Dios es un Dios de amor a todas las naciones. Y ahí está. Cuando nosotros empezamos a ver toda esa historia, vamos a poder sentir el amor de Dios. Desde etapa a etapa de este libro, nosotros podemos ver cómo Dios expresa su amor a las naciones. Cómo Dios empieza a expresar su amor particular a todas las naciones. De etapa a etapa. Si nosotros no empezamos a ver eso, somos ciegos. No solamente Dios empieza a expresar, sino ustedes pueden oír el clamor de Dios hacia las naciones, tapa a tapa. Lamentablemente, no hemos entendido muy bien. El pueblo de Israel no ha entendido la interrelación del pueblo de Dios y las naciones. La interrelación constante del pueblo de Dios. No simplemente el pueblo de Dios saliendo hacia las naciones, sino las naciones llegando a ser parte del pueblo de Dios. En misión centrífuga, pero a la vez misión centrípeta. Invitación a ser parte del pueblo de Dios. Hay una relación constante entre lo que es el pueblo de Dios y las naciones. Es entrar a ser parte del pueblo de Dios y salir otra vez hacia las naciones. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando vemos solamente al pueblo de Dios? Y cuando nosotros no podemos ver las naciones presentes como parte de la historia. ¿Qué pasa cuando está solamente el pueblo de Dios y no existen las naciones? Y eso es lo que ha estado haciendo la iglesia por mucho tiempo. Vemos exclusivismo. Traten de pensar lo que ha pasado en la historia. ¿Cuánto la iglesia ha tratado de ser muy exclusivista? Solamente la iglesia. Yo soy el pueblo de Dios, yo soy el especial. ¿Es el error mayor del pueblo de Israel, sí o no? Nosotros somos el pueblo escogido. Yo soy el pueblo escogido. Y hoy como iglesia nosotros pensamos muchas veces de la misma manera. Somos el pueblo escogido, somos el pueblo especial. ¿Cuánto podemos ver de nuestra himnología tan exclusivista? ¿Cuánto de los himnos que nosotros cantamos, la adoración que cantamos hoy? ¿Pueden ustedes sentarse en una iglesia y escuchar las letras de toda la alabanza y adoración que nosotros cantamos en la iglesia? La mayoría tiene que ver Dios y yo. Dios y yo, nada más. Dios y yo. Mi relación de Dios y yo. Dios y mi iglesia, Dios y mi denominación, y se acabó. Como que no existiese otra cosa en el mundo. ¿Cuánto pensamos de una forma tan exclusiva nosotros? Somos ciegos para ver lo que pasa alrededor del mundo. Recuerdo todavía el testimonio que dictaba el hermano Pablo en una experiencia que le tocó compartir en una iglesia anglo tan rica en el sur, en aquellos viejos tiempos. ¿Saben qué? Nosotros hablamos de amar al prójimo. ¿Saben qué? ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a ver qué es lo que pasa en nuestro caminar hacia la iglesia, en el alrededor? ¿Qué es lo que hay alrededor? Nos olvidamos de ver. Una vez dijo, la cosa que ustedes no ven, es por eso que no entienden. La pobreza que hay en Estados Unidos también. El crisis que hay en Estados Unidos también. Y no solamente ver en América Latina. Y muchas veces no hace falta ir tan lejos para ver el crisis que hay. Salimos de la puerta de la casa y todo el crisis que hay. Y no queremos ver. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos solamente las naciones? Y nos olvidamos del pueblo de Dios. Nos olvidamos de nuestro llamado como pueblo de Dios. Y solamente vemos a las naciones. ¿Qué es lo que llega a suceder? Universalismo. Y es todo lo que ha estado pasando durante las últimas décadas. Con todos los diálogos con las naciones, con todos los diálogos. Hasta llegar a cometer el error de decir, sí, existen muchos caminos para llegar a Dios. Y lo nuestro es uno de ellos. Ahí nos estamos olvidando de nuestro llamado como el pueblo de Dios. Es muy importante entender de que Dios nos ha llamado como un pueblo misionero de Dios a cumplir con su misión. Entender la misión de Dios. Y cómo Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a participar en su misión. Y que nosotros somos parte del pueblo de Dios a cumplir con su misión. Y es nuestro deber integrarnos constantemente con las naciones. Constantemente con las naciones que están. Entender el sentido centrípeta de invitar a las naciones a unirnos, a ser parte de la iglesia. Pero también salir constantemente a invitar a las naciones y ser parte de las naciones. de ir a las naciones y traer otra vez a aquellos pueblos étnicos, a aquellas naciones, a ser parte del pueblo de Dios. Es muy importante ver en la Biblia esta interrelación que hay constantemente del pueblo de Dios y las naciones. Es muy importante ir entendiendo la misión universal de Dios en la historia de la revelación. Podemos ver una revelación general y una revelación particular especial. ¿Qué es el rol de la misión de Dios que toma en toda esta historia? Hay varios puntos que nosotros debemos entender muy bien y estar claro. El tiempo lineal, no cíclico. Dios es el Dios de la historia. El tiempo lineal, como nosotros vimos. El tiempo no es cíclico, ¿sí o no? Segundo, el tiempo de Dios es diferente que nuestro tiempo. El tiempo de Dios es diferente para lo que es del ser humano. Sí existe el día de hoy para nosotros, ¿sí o no? Y lo que fue en la historia. Pero para Dios es el mismo tiempo de Abraham que el tiempo nuestro y el tiempo futuro. No existe un tiempo limitado para Dios como el de nuestro. Tercer punto, entender la historia de la salvación. La historia, como Helgeschichte, es un descubrimiento progresivo por Dios de la naturaleza y la voluntad de Dios al pueblo de Israel en un movimiento constante que incluye la combinación de hecho con palabra. No es simplemente de palabra, Dios no es un Dios de palabra nada más, es un Dios de hecho. Es un evento revelatorio unido. Dios es el Dios de un pueblo en particular y a la vez es Dios de todas las naciones. Hemos visto cómo Dios es Dios del pueblo de Dios, pero también a la vez es Dios de todas las naciones, de toda la creación. La idea de las naciones en la Biblia no abarca, entendamos, una organización política como una nación política que vemos nosotros hoy, sino es un grupo, es un pueblo étnico de personas interrelacionadas por idioma, cultura, linaje e historia. Y es el tema de amor universal de Dios con una motivación fundamental para la misión de la iglesia. ¿Por qué participar en la misión de Dios? ¿Por qué debemos participar en la misión de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor primero, la misión es de Dios y es el propósito de Dios. Es por eso que Dios nos invita a cada uno de nosotros a participar en su amor. Porque es lo que somos. Somos elegidos para servir, somos el instrumento de Dios para la bendición a las naciones. Somos hijos de Dios. Somos su herencia. Y es el llamado que Él nos ha dado. Porque nos encontramos a nosotros mismos en cuanto nosotros participamos como instrumento del amor de Dios para las naciones. Nos vamos a poder encontrar a cada uno de nosotros al participar en la misión de Dios. Cuarto, porque somos especialmente escogidos para participar en la misión de Dios. Dios lo puede hacer de su manera, simplemente con su palabra. Pero Dios ha escogido a cada uno de nosotros para llevar a cabo su misión. Y por último, porque siempre en todo lugar somos el pueblo de Dios. El versículo que todos nosotros lo sabemos muy de memoria y queremos terminar con ese versículo. Porque tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Por qué no recitamos todos juntos este pasaje y terminamos esta sesión de la mañana y vamos a empezar con la creación después de la comida? Porque siempre, el versículo, tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree, no se pierda más, tenga vida eterna.